Buen día, Pablo. Habla Ángel Basile de este lado. Hola, buen día, Ángel. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, una situación complicada, la economía, los sueldos, ¿no es cierto? Sí. Vos decías, el ministro habla de que va a haber una desaceleración en la inflación y eso es probable que sea así. No obstante, la inflación que dio el miércoles el INDEC registró en el mes de mayo un 49% de aumento interanual, es decir, casi el 50%, y es una situación muy grave porque los sueldos están muy lejos de aumentar al ritmo inflacionario, ¿no? El año empezó con paritarias alrededor del 29%, después se fueron moviendo hacia el 35%, Bueno, ahora ya se está hablando de una nueva ronda de paritaria, reapertura de paritaria, alrededor del 45%, pero aún así el 45%, en el mejor de los casos, que todavía no es la realidad de la gran parte de las paritarias, sigue estando debajo de la inflación. Por lo cual, esto dejaría cancelada la promesa que hizo el gobierno a principio de año, que esta vez sí los salarios le iban a ganar a la inflación. Digo esta vez sí porque los salarios ya vienen de varios años de perder contra la inflación. Perdieron en 2018, en el 2019, en 2020 y 2021 completarían el cuarto año de pérdida contra la inflación. Esto implica un deterioro del poder de compra del salario, que hay que ver qué dimensiones alcanza a fines de año, pero está entre el 20 y el 25% para los trabajadores del sector privado, privado y formalizado, no informal, no los que están como mal, se dice, en negro. Esto quiere decir que el que compraba un changuito en el supermercado en el 2018, ahora con el mismo salario compra solo 3/4 partes de ese changuito. Tal cual. Después hay realidades que son más agudas porque, por ejemplo, la pérdida de poder de compra en el sector estatal es más profunda que ese 25%, y en el sector informal lo mismo, porque bueno, obviamente no, si las cúpulas sindicales mal defienden el salario para los que están formalizados, bueno, para los informales quedan totalmente al descubierto. Y ayer se conoció también el dato de las cuánto cuesta la canasta de pobreza y la canasta de indigencia, y la canasta de indigencia alrededor de 27.000 pesos. Quedó por encima del salario mínimo, es decir, que el salario mínimo que se acordó meses atrás ni siquiera alcanza para comer. Tal cual. Y más sabiendo que el sector de alimentos y bebidas fue el que más aumentó, y bueno, descontemos el tema de los alquileres, que es una constante crisis y total, absoluta crisis, el hecho de poder tener una vivienda, ¿no? Bueno. Sí, el gobierno había congelado los alquileres durante el momento más agudo de la pandemia. Si consideramos que el momento más agudo de la pandemia ya pasó, lo cual no es así, pero después los descongeló. Ahora yo no me acuerdo si marzo o abril descongeló los alquileres, y lo mismo descongeló una ley que tampoco se cumplía y tenía que ver con, no, no, una ley, perdón, un decreto que tenía que ver con la imposibilidad de hacer, generar desalojos durante la pandemia. Bueno, aún cuando estaba vigente ese congelamiento de los alquileres seguían subiendo. Yo no tengo datos para Mendoza, pero hay un centro de estudios de Calabrini Ortiz que releva precios de alquileres para Buenos Aires, para Rosario, y mostraban en marzo, abril, subas del por encima del 50% para los alquileres. Y bueno, lo mismo, obviamente no lo de que no haya desalojos no se cumplía, porque hay muchos sectores que ni siquiera tienen contrato de alquiler, por lo cual para el propietario el desalojo es un acto de simplemente decirles que se vayan, y eso se quedó a la vista el año pasado, pero también este año es menos notorio con las tomas de tierra, ¿no? Que es una forma habitual de acceder al terreno, a la vivienda en Argentina y en Latinoamérica. Por lo cual, sí, la situación para quienes alquilan excedencia alrededor del 20-25% de los hogares del país, es muy grave porque, bueno, los salarios están con las paritarias que decíamos a la baja y los alquileres siguen subiendo, por lo cual no solo es difícil pagar el alquiler, sino también acceder a poder alquilar, porque los gastos de acceso en la Ciudad de Buenos Aires un poco menos, pero en el resto del país para ingresar a un alquiler, ¿no? De dar un mes de anticipo, un mes de depósito, más las comisiones que cobran las inmobiliarias, hacen un gasto muy, muy grande que requiere una capacidad de ahorro que hoy no existe entre las trabajadoras y trabajadores del país. Pablo, sí, más o menos lo que está pasando en Buenos Aires pasa acá en Mendoza con respecto a los alquileres, es más o menos la misma situación. Incluso tuvimos contacto con una agrupación de personas que se autoconvocó por el tema de alquileres y la imposibilidad de poder acceder a una casa. Y la mayoría contaba que cuando se levantara este cepo, entre comillas, que hubo a nivel nacional con el decreto para que no aumentaran los alquileres ni que los echaran, por supuesto, de echarlos echaban igual, y digo de la casa, ¿no? Los dueños, y que cuando se terminara el cepo iban a hacer una compensación por todo ese año de pandemia que no pudieron aumentar. Así que, bueno, como no hay un control real y taxativo del Estado, bueno, se fue de las manos. Esto como para informarte, ¿no? Y que tengas una clara situación de lo que pasa acá. Con respecto a los salarios que estábamos hablando, ¿qué posibilidades hay de que reales, ¿no? De que los salarios le ganen a la inflación en algún momento. Bueno, yo creo que esa posibilidad real de que los salarios le ganen a la inflación tiene que ver, y es muy importante tomar experiencias donde sí el salario le ganó a la inflación o busca abrirse camino para ganar a la inflación, que es donde los trabajadores se plantan y ahí lucha, ¿no? Lo hemos visto en los trabajadores de la salud de Neuquén, que le querían dar un aumento menor al 15%, y bueno, ahí se plantaron enfermeras, enfermeros, todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, tomaron las rutas, hicieron cortes y demás, y bueno, lograron un aumento por encima del 50% finalmente, algo que el gobierno negaba. Yo lo vi de más lejos, pero entiendo que también los trabajadores vitivinícolas lograron con su lucha, una lucha que tuvo varios días de paro, un aumento salarial para intentar recomponer, aunque sea parcialmente, varios años de pérdida. Bueno, a fines del año pasado vivimos la huelga de los aceiteros en el cordón de Rosario, y ahí son los casos donde claramente, cuando uno ve los diarios económicos que hacen el ranking de las paritarias, encuentra los niveles más altos de aumento salarial. Esa es una primera pauta. Yo creo que, o sea, luchar vale la pena, porque si no, de estado a la buena la buena fe, entre comillas, de las conducciones sindicales, de la CGT y la CTA, los salarios van a la baja. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es un primer elemento. Después hay factores económicos, obviamente. Es probable que en algunos casos, porque la desaceleración inflacionaria con la que vos iniciaste la entrevista va a ocurrir en los próximos meses. ¿Por qué va a ocurrir? Porque hay un aspecto de la inflación que el gobierno lo hace menos explícito, pero que es su responsabilidad. Yo no quito la responsabilidad de las grandes empresas que remarcan todo el tiempo los precios, y eso es así, pero hay una parte de la responsabilidad de la inflación que le corresponde al gobierno, que tiene que ver con el aumento del tipo de cambio. El gobierno durante todo el año pasado y el principio de este año fue moviendo mucho el tipo de cambio. El aumento del dólar durante el año pasado fue mayor al de la inflación, y el gobierno tiene plena conciencia que eso empuja la inflación hacia arriba, ¿no? Porque a medida que sube el dólar, suben también los precios de los bienes importados, y para aquellas empresas que exportan le conviene más exportar y solo vender en el mercado interno a condición de aumentar los precios y obtener ganancias equivalentes a las que obtiene el mercado externo con un dólar fortalecido. Por lo cual hay una parte de la inflación que es responsabilidad del gobierno, y el gobierno ha cambiado esa política desde más claramente desde febrero, marzo, bajando el ritmo de devaluación del peso argentino, es decir, el ritmo de aumento del dólar, para tratar de bajar la inflación. Y eso se vio en los números de mayo, el 3,3 de mayo, que mostró una desaceleración en relación al 4,1 de inflación de abril. Entonces, yo creo que también tiene que ver que... perdón, me están tocando el timbre. Sí, esto es comunicación en vivo. El home office tiene estas cuestiones. Estamos hablando con Pablo Anino, él es licenciado en Economía con maestría en Historia Económica, docente de la UBA, columnista de La Izquierda Diario, que nos comenta sobre un poco sobre la economía y los salarios, más que nada, a nivel nacional. Pablo, bueno, hay una situación que es que va de la mano junto con la reestructuración de la deuda, que es el pedido del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De un pedido de ajuste más severo, como hace siempre el Fondo Monetario Internacional a la cabeza de Georgieva, Kristalina Georgieva. Tu opinión con respecto a esto, ¿no? Sí, mira, ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha entrado en situación de stand-by hasta probablemente después de las elecciones, pero bueno, sabemos que el Fondo Monetario Internacional siempre tiene política de ajuste y en los últimos años viene insistiendo con aplicar una trilogía de reformas estructurales, o sea, no solo quiere el ajuste de las cuentas públicas, sino que quiere una reforma en términos laborales, una reforma en términos tributarios y una reforma en la jubilación. Eso es lo que reclama, es la receta del fondo de la última década, de las últimas décadas. Entonces, para eso el gobierno no lo puede vender, no tiene buena promoción, buen marketing que hacer con esas reformas y esos pedidos que tiene el Fondo Monetario hacia las elecciones, por lo cual yo creo que esa negociación se va a postergar para después de las elecciones. El gobierno tiene a favor que ahora el directorio del Fondo Monetario Internacional por la pandemia ha establecido que sus misiones a países con alto impacto del COVID no se realicen, sino que tengan lugar de manera virtual, por lo cual están relajadas las revisiones del Fondo Monetario Internacional, pero eso se va a volver con fuerza más temprano que tarde. Ahora, si uno dice, bueno, las negociaciones se van a concluir probablemente después de las elecciones, lo que sí hay que decir es que el ajuste del gasto público está ocurriendo. Es decir, el gobierno está preparando el terreno para ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros cuando estamos viendo las cuentas públicas de los últimos meses, el último mes que se conoce es el mes de mayo, se ve un aumento extraordinario de los ingresos públicos. Está creciendo mucho la recaudación del Estado, no solo contra 2020, que uno podría decir, bueno, es lógico porque en los primeros meses de 2020 impactó mucho el COVID, hubo cierres por el ASPO y cayó la actividad económica y la recaudación, sino que cuando uno compara con 2019, con los primeros meses de 2019, la recaudación también se recupera fuerte. Y esto se da en simultáneo en que hay una caída del gasto público en jubilaciones de alrededor del 8% interanual, en el poder de compra, ¿no?, de la masa de todas las jubilaciones que paga el Estado. En el caso del salario público de la Administración Nacional ocurre lo mismo. Hay una caída de la masa salarial en términos reales de alrededor del 10%. Hay una caída enorme, espectacular, en los programas sociales, porque bueno, se terminó el IFE, que era insuficiente, pero había sido un paliativo el año pasado. Y aun cuando el gobierno aumentó los montos de la tarjeta alimentaria y demás, de conjunto, cuando uno ve los programas sociales, hay una caída del 42% en términos anuales. Y esto es impactante, la verdad, porque estamos en un país que hay que ver cuando se conozcan las cifras del primer semestre, pero probablemente estemos alrededor del 50%, con alrededor del 50% de la población pobre, ¿no? Entonces, hay un ajuste que incluso ha dado que los primeros meses del año se dé un resultado fiscal casi déficit cero, digamos, el sueño eterno que tenía Cavallo, ¿no? El exministro de Menem y de la Rúa, que hablaba de déficit cero, por lo cual esto indica que el gobierno está preparando el terreno, es decir, antes de que de un acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional, las cuentas públicas ya se gestionan en función de ese futuro acuerdo. Bueno, por lo cual eso agrava la situación económica y también puede poner un signo de interrogación a la recuperación débil de economía que se vivió en los primeros meses del año, ¿no? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por lo tremendamente clara de la nota. Agradecerte desde ya la predisposición, esta comunicación en vivo que hemos transitado sin querer, Pablo. Y bueno, molestarte en algún otro momento porque ha sido muy claro, te repito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por aceptar la interrupción para que entre el fumigador a mi casa. Y bueno, como cuando quieran, a disposición para volver a conversar. Muchas gracias, buenos días. Buen día.